Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, hemos tenido una barricada así fulminante. A salir tirando la puerta Iván Sanginés. Porque no se le puede preguntar a un virrey sobre la legitimidad del cargo que ocupa. Pero como no les damos descanso, estamos en otra barricada y huele a flores el estudio de Radio Deseo, porque la mujer que nos acompaña es sin duda una flor. Esta es una barricada que le hemos esperado desde el 22 de abril. Estamos en septiembre, la constancia se la debemos a la zorra andina Denise Guerra. Estamos con Elvira Espejo. Ella es actualmente directora del Museo de Etnografía y Folclore. Es una mujer muy conocida. Ella ha estado muchas veces en Radio Deseo. Las primeras veces que Elvira venía a hablar de que es una artista múltiple, la gente decía, llamaba por teléfono y decía que la Elvira sea presidenta del país. Bienvenida, Elvira. ¿A qué se debe la forma tan brutal de haber esquivado este encuentro? Bueno, la brutalesca de la entrevista, yo pienso, según lo que me digas, las preguntas, yo creo que a eso se debe. Bueno, esta entrevista. Empezaremos entonces. Si tú verías un cacto en flor, ¿arrancarías esa flor? Está bien madura como para tener el aroma, lo arrancaría. ¿Sí? Sí, bueno. Eso es lo que se hace en el campo, porque hay cactus de todo tipo, espinos cacto, grandes, espinos si chiquitos. Veo un cacto en flor, no arrancaría esa flor. Elvira, ¿Por qué no lo arrancarías? Porque me parecería una manera muy destructiva de destruir la belleza, porque claro, la flor se marchitaría muy rápido en mis manos, mientras que duraría más en el cacto y terminaría su proceso. Elvira, ¿por qué has aceptado la dirección del Museo de Etnografía y Folclore? Bueno, me conoces muy bien, yo he venido trabajando en muchos campos. Una es que he trabajado mucho en temas de arte, netamente. Y por otro lado, he trabajado con las mujeres. Entonces, para mí parecía un poco egoísta, porque trabajaba mucho en mi campo de pintar, de cantar, de investigar. Y bueno, por supuesto, trabajar también con las mujeres. He ayudado 900 mujeres o más de 1,000 mujeres en realidad, porque he estado en tantas regiones que se replicó el proyecto por su éxito y por su calidad del trabajo. Y también por el idioma que hablo. En realidad hablo aymara, quechua. Entonces, no tuve dificultades para poder transmitir el conocimiento que he podido adquirir, y yo diría, dentro de mi formación académica y no académica. Entonces, esto me ayudó a concentrar, cuestionar la parte académica, cuestionar la parte práctica y realmente hacer un replanteamiento de ambos lados para decir, mira, estos ver, son... hermana, ya te hemos dicho que eres una flor, no te eches flores. Y vamos al grano. Sí. ¿Por qué has aceptado la dirección del Museo de Etnografía? Pero espérame, yo tengo que decir cómo, no puedo decir solamente así como una flor, como acabas de decir, ¿no? Entonces, era importante que la gente lo entiende de una mejor manera, que no simplemente el trabajo es chiquita y que estoy escondido ahí. Porque muchas veces yo me escondía en el tallercito y producía ahí. Pero ahora estoy en una oficina, lo acepté porque quería ayudar a más cantidad de personas. Entonces, eso es lo que se está haciendo. El primer planteamiento del museo, por ejemplo, va a tener su propia tienda. No vamos a hablar del planteamiento entonces, del museo todavía. Por esa razón yo dije, hay que aceptarla porque hay que planificar ciertas cosas de cómo ayudar a un proceso de manipulación de la materia prima con valor agregado en el país. Entonces, eso es el trabajo y eso es como yo acepté. Sin embargo, hay otra visión de ese proceso en el museo. O sea, el Museo de Etnografía y Folclore es parte de lo que son los, digamos, los recintos culturales administrados por la Fundación Cultural del Banco Central. La Fundación Cultural del Banco Central está hoy siendo manejada por un grupo de hombres, quizás salvo Sergio Prudencio, y además un grupo de hombres, lo digo correctamente, puros machitos, con poca solvencia académica y con un manejo muy, digamos, con un manoseo masista de las instituciones culturales. ¿Por qué aceptas tú la relación con ese equipo que, para comenzar, no es un equipo competente? Bueno, eso puedes decir como tú quieras. Eso puedes decir que es machista, lo que sea, lo que venga. No, masista. Pero yo, no, como masista, persona... Masista del mar. Puedes decir lo que tú quieras. Según mi conocimiento, no es tan así. El 50% viene del ministerio y el otro 50% es propuesto del Banco Central de Bolivia. Entonces, ahí es más clara quién es quién. En realidad, yo no tengo el detalle, pero... Para mí me parece interesante cuando propone el cambio, por ejemplo, de los directores. En mi caso, es un cambio dramático. Y seguramente puede suceder con otras instituciones que posiblemente están buscando personas que pueden replantear en el país ciertos trabajos. Mira, Elvira, vamos a entrar a la discusión, pero el cambio de los directores no es, salvo tu caso, ninguna maravilla. Empezando por Edgar Arandi, ahí no hay ningún cambio. Fue ministro de Culturas de Evo Morales y ahora es director del Museo Nacional de Arte y ese directorio le sirve para hacer turismo. Y tú y yo lo sabemos porque lo hemos visto en Principio Potosí. Bueno, digas como digas, lo importante es aquí hablemos del MUSEF. ¿Qué es lo que querías preguntarme sobre el MUSEF? No. Primero quiero hablar sobre el tema del cargo que ocupas. Porque creo que una persona con la solvencia académica que tienes tú y con la solvencia conceptual que tienes tú, que acepte un cargo mal construido, me parece sorprendente. Bueno, me parece cuestionable. Y por eso ya. Te pregunto, ¿por qué aceptas? Pero cuestionalo como tú quieras, pregúntalo a todo el mundo por qué habría aceptado. Mira, yo no, siempre la he mirado... No, única interlocutora para preguntar eso eres tú. ¿Por pero qué has aceptado ya tú? Ya dije, yo quiero trascender más a cantidad de personas para ayudar, y lo voy a hacer. Mira, Candy ha hecho lo mismo. Ha dicho, soy abogado, acepto no, a las hermana, cosas, Gandhi, he hilado, favor, no, he hilado en la rueca. Estás llevando es las que cosas son muy... Las dos, tres lo cosas que puedes llevar. Es bien distinto. Es como si Gandhi hubiera aceptado ser funcionario del gobierno inglés. No. Eso es bien diferente. Estás exagerando. Lo que tú estás haciendo es diferente. No. Eso ahora, es el estilo de lo que gritas como siempre y diciendo lo negro y lo blanco. Elvira... El negro y lo blanco no es destructivo. No te atrevas a decir lo que gritas así. Como siempre. Te estoy haciendo las preguntas. Sí. Pero no es justo que compares tu sí, aceptación. Sí, pero me estás diciendo, ¿tú eres blanco o eres negro? No puedes decirme con eso. La yo carrera soy, de Gandhi, por favor, distinto. Porque la gente no es cojuda. Bueno, Elvira, segunda pregunta. ¿Dónde quedan tus críticas al gobierno del MAS desde el punto de vista de la cuestión cultural? No de la cuestión de cualquier otra cosa, de la cuestión cultural, el momento en que te conviertes en funcionaria del gobierno. ¿Dónde quedan tus críticas? Mira, ¿dónde está la honestidad, la sinceridad y la legitimidad? Pero eso está en la propuesta, ahí está. Fíjate la RAE. Vamos a entrar a la RAE. Es una nueva propuesta y está debatiendo frente a eso con la propuesta real. No de lo que estoy alabando, que todo es una maravilla el país. No, estoy diciendo, mira, hay que cuestionar la materia prima. Las críticas duras han venido, pero no se da cuenta que también hay que analizar toda su cadena operatoria, que es lo más importante. Porque si no lo pasamos por ese proceso, pues nadie sabe lo que hace. Entonces, eso es la nueva propuesta. ¿Eso es un cambio o no? ¿O tú crees que has hecho hace años, se ha hecho en el MUSEF? Dime. Mira, lo que pasa es que me estás respondiendo con otra cosa. Lo que vas a hacer o estás haciendo en el MUSEF lo vamos a entrar a discutir ahorita. Lo que yo te estoy preguntando es, ¿dónde queda tu honestidad intelectual como crítica de la propuesta cultural del gobierno, siendo hoy funcionaria del gobierno? Pero no confundas el funcionario y el producto y el replanteamiento. Mira, mi replanteamiento está y la producción va a salir gracias a eso. Entonces, ¿qué quieres que yo diga? ¿Que yo me estoy sentando ahí manos cruzadas y punto? No, no, señora. No quiero que digas nada más que tu posición, Elvira. ¿Dónde queda tu crítica a la propuesta del gobierno? Pero esa crítica lo estoy haciendo en la realidad para que practiquemos. Bueno, estamos con Elvira Espejo, actualmente directora del Museo de Etnografía y Folclore. Elvira, pasemos entonces ahora al tema de la libertad que tienes tú en el cargo que ocupas. Creo que eso es algo muy importante. Muy, muy importante. Tu grado de libertad respecto al grupo ejecutivo de la Fundación Cultural del Banco Central, tu grado de libertad respecto a tus vigías internos y externos, y tu grado de libertad respecto al Ministerio de Culturas. ¿En qué se diferencia tu propuesta de la propuesta gubernamental y cuánta libertad tienes? Bueno, la libertad es plena. He planteado lo que tenía que hacer y aceptaron. Y ya está. Ahora lo importante para mí, ¿cómo se pasa de esa propuesta realmente a una realidad de producción? Eso es la clave. Porque si no lo hacemos realmente funcionar, sé que es muy complicada, pero eso depende mucho de los jóvenes que van a tener una nueva reputación. Para mí, por ejemplo, el nuevo replanteamiento de la RAE, que no ha pasado en muchos años, es muy importante. En este caso, tenemos la parte académica, tenemos la parte práctica, porque ya he firmado el convenio con Perú, y tenemos los artesanos de Perú, tenemos los artesanos de Bolivia, tenemos la parte académica de la RAE, tenemos la parte fashion show que se está armando. Son tres que a la vez están proponiendo de diferentes sociedades para mí. Todavía no quiero entrar a la RAE. Antes quiero entrar a este tema de tu margen de libertad. Elvira, en un país con un gobierno donde ha pasado lo que ha pasado con la Rebeca Delgado por criticar al ministro Romero, en un país donde se ha hackeado la página web de un periódico por criticar al gobierno, en un país donde no hay transparencia en la información y donde se ha polarizado, o eres oficialista o estás contra el gobierno, que tú digas yo tengo plena libertad me parece o una respuesta ingenua o una respuesta superficial. Me gustaría que me digas cuáles son las bases reales, las pruebas concretas que tienes tú de tu plena libertad para la gestión del Museo de Etnografía y Folclore. Pero eso te dije, es el replanteamiento nuevo que lo estoy haciendo. Que lo estoy haciendo y lo aceptaron. Pues una respuesta insuficiente. Pero quién sabe que era importante, entonces lo van a tomar. ¿En qué se diferencia tu propuesta en el Museo de Etnografía y Folclore de lo que es la gestión de la cultura desde el punto de vista gubernamental, que es una gestión proselitista? Bueno, eso yo no puedo diferenciar mucho, porque en realidad tendría que hablar con uno así, ministerio, que está llevando, por ejemplo, diremos quinoa, o está llevando la coca. Eso es otro tipo de trabajo. Pero la propuesta del museo, en que ha caminado en muchos años con sus eventos culturales, ahora lo estamos haciendo con el array, con el tema del textil, entonces es una propuesta nueva. ¿Cuáles son tus críticas para la visión de la gestión cultural gubernamental? Bueno, las críticas más duras que yo tendría dentro de mí, pero como persona, no desde el museo, no como directora, porque es otra cosa. Se puede hacer eso. Se puede hacer tan esquizofrénica. Yo soy una persona que puedo tener mis propias opiniones y dentro de mi opinión el problema está en el conocimiento. Si tuviéramos personas que realmente predomina esos conocimientos a pleno detalle, se puede ir lejos. Pero si uno no conoce y está por lo que quiere estar adentro, claro, hay ciertas dificultades. En todo gobierno va a haber bueno, ese problema. Bueno, pero esos son tus jefes, precisamente, en la Fundación Cultural del Banco Central. ¿Qué sabe hacer Oscar Vega si no tomarse cafecitos en la plaza? ¿Por qué está ahí como consejero? ¿Por qué está como consejero Homero Carballo? Pero pregúntaselo a la persona. No, está muy bien, pero si tú dices, mi problema con el gobierno es la legitimidad en el conocimiento de los funcionarios o funcionarias, no importa, hombre o mujer, pues empezamos porque Edgar Arandia no podría haber sido secretario ejecutivo, ni interino, ni nada. Y muchos otros más, en fila, estarían en la calle. ¿Dónde hay una coherencia en tu crítica con el tipo de relaciones en las que estás? Bueno, estoy para transmitir algunos conocimientos que tuve. Y voy a estar siempre alentando a las personas que quieren aprender de mí. Bueno, estamos con Elvira Espejo, directora del Museo de Etnografía y Folclore. Elvira, ¿en qué ha cambiado tu vida desde el momento del nombramiento y el ejercicio como directora? Esa es la pregunta más dura. Bueno, ha cambiado en muchos, yo diría, en tiempos. Una es que llevo realmente un trabajo, yo diría, desde las 8 hasta las 10, 11 de la noche, con un descanso a mediodía de media hora a una hora. Y realmente es para reestructurar ciertas cosas. Eso es un problema, porque cambia mi vida. Cambia plenamente, porque uno es que ya no puedo trabajar en las partes creativas de mi arte. Dos, ya no puedo investigar porque no puedo salir mucho al campo. Tres, es la rutina del día que todos los días se hace del papeleo burocrático. Pero eso pienso que es para reajustar ganamos en su tiempo. Ganamos una burócrata, perdemos un artista y una investigadora. Pero eso se puede renovar cuando realmente tú tienes un plan mayor para los años que te llevan. Y después de eso, se pueden trabajar. Y te has olvidado de toda la vida social que le acompaña a la dirección del museo. Con esa banalidad más, la creatividad se te va a escapar de las manos, ¿o no? Bueno, quizás hay que descansar la mente un rato para que la creatividad plenamente esté dentro de tu cabeza y luego renovar en unos años. Aquí hay una pregunta interesante. No simplemente es decir, aquí me muero y está muerto. No, no. Yo creo que hay que pensar muy bien y decir, mira, estos 5 años dedico en el museo y realmente hago todos los trabajos que tengo que hacerlo. ¿Qué es tan fácil pasar de ser investigadora y artista libre a ser burócrata de la cultura? Lo hemos visto, por ejemplo, con Jorge Sanginés. Jorge Sanginés intentó ser el secretario ejecutivo precisamente de la Fundación Cultural del Banco Central. Cuando lo nombraron a Jorge, yo más o menos me alegré. Lo invité también a una barricada, él también tuvo la gentileza de venir, pero no aguantó 3 meses. Y cuando le pregunté, ¿qué te ha pasado? Tenías tan buenos planes. No sirvo para burócrata. Es verdad, es como para decir, pero hay que hacer un esfuerzo. Yo hago un esfuerzo porque tengo un plan de mover algo más grande. Entonces, con ese plan estoy tranquila. A ver, aquí hay una pregunta interesante. Elvira, ponerte de directora ha sido una estrategia política del MAS. ¿Pero podrías explicar para qué exactamente? Pues pregúnteselo a la fundación, que te dé respuestas ellos. ¿No te incomoda, Elvira? Porque yo, mira, como artista, como directora y además como persona, como mujer, tengo un plan de llevar adelante en el país y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y esa es mi dirección. Entonces, no tengo problemas. Pero ahora, esta persona sería que bueno que lo pregunte a la fundación. No, pero hay una cosa que no puedes pues soslayar, Elvira. Es decir, cuando tú le cuestionas, porque yo he estado con Roberto Borda muchas veces en esta radio. He estado también extra radio con Sergio Prudencio y otros. Cuando tú les cuestionas el mal trabajo que están haciendo, lo tapan con tu nombre. ¿Eso a ti no te provoca nada? La fundación es la fundación, pero yo estoy más preocupado por el museo en este momento. Yo estoy plenamente dirigida en esta tarea. Bueno, ahora entraremos entonces precisamente al museo. Estamos con Elvira Espejo, directora del Museo de Etnografía y Folclore. Elvira, la RAE. La RAE, la Reunión Anual de Etnología, movía muchísimos cientos de personas. Yo personalmente he estado invitada en una RAE, ya no me acuerdo si hace 2 años, y pude constatar que el discurso era muy pobre, un nivel muy bajo, tanto en la discusión como en los y las ponentes. Y al mismo tiempo, muy fundamentalista. O sea, no iba a ninguna parte. Llegué incluso a ser insultada de lesbiana, y ahí ni la funcionaria del MUSEF se animó a decir nada al auditorio. ¿Qué es lo que estás haciendo tú con la RAE y cuál es tu esperanza? Bueno, la esperanza mayor que tengo, y esta es una respuesta más relajada, yo diría, porque cuando yo he entrado, bueno, estamos hablando 4 meses, imagínate, para planear y realmente lanzar el tema. No es tan fácil. Entonces, he pensado, pues replanteo por el tema textil, por toda la cadena operatoria del textil, como es mi gran conocimiento, y abordar desde ahí a otros temas. Porque la bodega de MUSEF tiene, ahora ha llegado más o menos a 30.000 objetos. Porque vamos desglosando. Entonces, cuando se replanteó, yo he pensado, pucha, eso es un tema muy especializado. No va a haber gente. Mi preocupación era esa. Entonces, empecé a mandar a colegas aquí y allá. Incluso he pensado que iba a tener 10 ponencias, porque eso era mi susto mayor. Porque era un tema especializado. Resulta que tenemos alrededor de 60 ponencias. lo cual me impresionó comparado, la respuesta. Comparado con otros años, ¿cuál es el nivel? Más o menos el 50 o más, o el 60% más el o menos. El 50% ¿no? de lo que se solía se cubre. Presentar. Entonces, eso no me asusta a mí. Eso me da más fuerzas porque la gente está esperando algo nuevo. Pregunta, Elvira, de esas entonces, 60 propuestas, uh-huh. ¿cuántas tienen un carácter contemporáneo? Bueno, creo que la mayor parte. La mayor parte tiene un carácter de una propuesta contemporánea o más moderna, diría. Lo más bajo es en antropología y arqueología, que es más bajo. Porque hay ahora, pocos Elvira, arqueólogos la o pregunta, la carrera, no la sé. La gran pregunta, porque te han cuestionado de todos los lados por el cambio de la RAE. Yo creo que la RAE tenía un gran valor, que era mucha gente y muy democrático. Pero eso es no lo se mismo. Puede perder porque no tenemos sí. tantos espacios. Uh-huh. ¿Has sacrificado el carácter democrático de la RAE? No, sigue, lo mismo. Lo mismo, no es cortar todas las líneas que entra. Están abiertas las líneas. Lo importante para mí es que realmente quiero que dé fuerza a los objetos del museo. Porque en los años anteriores venía un tema como, por ejemplo, racismo. De repente toda la sociedad trabajó sobre el racismo. Pero ¿qué de sus objetos? ¿Qué no, de su casa, además, digamos? Toda la gente ¿no? trabajó sobre el racismo, y, pero ajá. sin coyuntural, grandes resultados. ¿No? ¿No? Coyuntural. Entonces, la propuesta del museo, sin minar, digamos, y en este caso sería muy bueno que la universidad trabaje sobre estos temas, porque es importante, porque no la UMSA, por ejemplo, que replantea. Pero como museo, tiene que tomar con sus objetos, porque tiene realmente bodegas llenos de objetos que ni se conoce de dónde son o qué son. Voy a leer. Es importante para mí que realmente sea abierta a todo campo. Por ejemplo, hay una mesa de biólogos que analizarán genes de los camélidos. Qué interesante. Hay, por ejemplo, hay una mesa que, bueno, espero que realmente lo hagan porque eso es lo que han dicho. Hay una mesa, por ejemplo, yo diría, ¿no? Unos jóvenes que tienen mucho interés en la tecnología de trazar los patrones de la iconografía, pero con un software. Ah, me parece. Voy a leer el cuarto de las bases de participación, el punto 4, uh-huh. que es el que me parece peligroso. Estamos con Elvira Espejo, directora del Museo de Etnografía y Folclore. Dice, el comité organizador, apoyado en un comité académico externo, evaluará las ponencias aplicando criterios y normas establecidas que debe cumplir, aspecto que determinará si es aceptada dentro de las mesas o si es publicada o no. La ponencia deberá mostrar una lógica de forma y fondo en el texto escrito, justificando el producto de su investigación y el motivo de su trabajo, además cumpliendo en su redacción el desarrollo ordenado de las ideas. Si a ti te hubieran aplicado este punto en tu proceso de construcción conceptual, te hubieran excluido. Y desde ya, yo creo que tú, como personaje de la cultura boliviana, has sufrido la exclusión de toda una élite intelectual para la cual tú no cumplías las bases suficientes. ¿Cuál es el riesgo de que cometas tú lo mismo que tú has sufrido? Mira, yo creo que más bien es una interpretación muy, diría, achicada. Esto es más que todo para superar la calidad de publicación, para indexar a otras publicaciones pero fuera del país. Pero la calidad, Elvira, es un criterio. La calidad es un criterio que no es, digamos, un criterio determinado objetivamente, no, sino mira, que está determinado subjetivamente. Sí, pero querida, mira, en muchos casos lo que pasó en el pasado es que hay una hoja con 2-3 fotos y a eso es la ponencia. Es que, mira, lo que es pasó importante, en el pasado es que si tú no eras parte de una élite cultural, uh-huh. no tenías arte ni parte. Uh-huh. En nada. Bueno, ahora, tú vas a hacer lo mismo con la gente. Bueno, para mí es importante superar estas debilidades que en el pasado hubo. Y esos comentarios están en todo el mundo, en realidad. Conoce a la gente de la RAE y dice, pero eso era así y ta, ta, ta. Bueno, yo digo críticas duras. ¿Cómo lo vamos a superar eso con un comité externo? Porque el comité externo. ¿Quiénes forman parte de ese comité externo? Bueno, en un comité externo tenemos. Tenemos un comité especializado en cada campo, ya sea antropología, arqueología, no voy a decir nombres porque eso realmente es para que Es secreto. Secreto, digamos. ¿Cuáles porque son nosotros los tenemos que ver. ¿Cuáles son los criterios para haber seleccionado ese comité? Es su conocimiento. Su conocimiento y trayectoria de la persona que ha trabajado por muchos años un tema, por ejemplo, arqueología. O podría ser antropología, o textil, o tal. Entonces, en metalurgia, etcétera, etcétera. Entonces, este comité puede entender mejor para poder evaluar los trabajos. No importa ya sea de un artesano, de un estudiante o de un profesional. Porque aquí para todos abrimos, pero que pase por una mano que conoce a alguien. Porque no podemos simplemente decir, ay, gracias, las ponencias llegó y ahora publicamos entiendo todos. Que no, pase por una mano, no. Pero es justamente el filtro, uh-huh. el gran riesgo, Elvira. Pero es importante, o sea, si tú, ¿no? lo estás, si tú como mujer uh-huh. autodidacta en antropología estás aplicando un filtro academicista, puedes acabar construyendo un remedio que sea peor que la enfermedad. Bueno, eso es tu punto de vista, como no, lo ves. No, te estoy preguntando. Sí, pero eso es tu punto de vista, como decir, filtraremos todos y va a pasar esto, ¿no? Es que cuando hay personas especializadas en el campo... Te estoy preguntando qué filtro estás pero poniendo. Pero ahí está, dos filtros. El comité interno del MUSEF y el comité externo son los que van a juzgar. Ya, pero esos comités, ¿cómo están conformados? Por eso te digo, por especialidad y por conocimiento. Criterio academicista. Ya sea académico o no académico, dentro del comité también hay personas expertos en el campo. ¿Hay algún no académico, hombre o mujer en esos comités? Experto. La palabra es experto o experta, porque es la persona que conoce, bueno, si, que sabe. Si a ese comité le haces evaluar a tus jefes, los primeros que salen pitando son ellos. Así nomás es el improvisado, la improvisación total. Otra intervención en el chat. Entonces, las personas que nos hemos rajado para hacer un trabajo bueno por primera vez, ¿no tenemos oportunidad? Te preguntan todos en el chat. Todos tienen la oportunidad. Nadie tiene que decir que no hay. Todos tienen y todos están aceptadas, excepción que la evaluación siempre tiene que estar por estas personas. Uh-huh. Pero tiene, es, mira, pero es como no tener una calificación, de saber, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Primera cosa. A mí me parece eso muy grave porque un comité debe ser transparente y luego no tenemos derecho a saber más que se trata de expertos, con lo cual es un criterio academicista. El medio en Bolivia no es muy grande, uh-huh. con lo cual ya nos podemos imaginar que son los expertos afines a Elvira Espejo. Bueno, es internacional el comité y van a juzgar. ¿Hay pluralidad o no hay pluralidad? Sí. ¿Cómo está garantizada esa pluralidad? Bueno, como ellos pueden presentar, ¿no? No, esa no es una respuesta. ¿Cómo pueden hacerlo? Y ya está. Bueno, última pregunta. Estamos con Elvira Espejo, directora del Museo de Etnografía y Folclore. Elvira, ¿no deberías haber empezado por cambiar el concepto del museo? Porque al decir Museo de Etnografía y Folclore, lo que estamos haciendo es construir cierta jerarquización y cierta división del campo del conocimiento cultural. Podría ser una opción, no hay problema, pero mira, el museo por su trayectoria es conocido por este nombre, por muchos años. Si quieres cambiar dramáticamente... Pasa lo mismo con RAE, pasa lo mismo con todo. No, pero la RAE mantiene su nombre RAE, simplemente cambia el tema. Entonces, hay que pensarlo... A largo plazo. Entonces una revolucionaria a medio camino, porque no te atreves a cambiar el nombre del museo. Se puede, pero ¿qué significa ser la directora del Museo de Etnografía y Folclore, Elvira? Bueno, eso hay que pensar. Sin duda puedo pensar, no hay problema, pero con calma. Yo tampoco, mira, estoy en 4 meses. Y tú no puedes decirme en 4 meses que lo arraso con navajas y tal. No, los pastos brotan. No, pero a mí no me vengas a vender la figura de Gandhi brotan. Cuando no te atreves a repensar el nombre del Museo de Etnografía y Folclore. Pero hay que tenemos, pensarle, por ejemplo, no. El Museo Nacional de Arte, que quizás debería cambiar de nombre. Ya. Y tenemos, o sea, porque en estos museos tenemos una división, una estratificación y una construcción jerárquica de lo que es arte, de lo que no es arte, de lo que es cultura, de lo que no es cultura, de lo que es costumbrismo. No es lo mismo ser directora del Museo de Costumbrismo que ser directora del Museo Nacional de Arte o ser directora del Museo de Etnografía y Folclore. ¿Cómo conceptualizas el museo? Bueno, yo creo que en su momento ha sido replanteada según las personas que ha entendido en esa época, ¿no? ¿Qué es un folclore? ¿Qué es etnografía? Y como en esa época era la moda de estudiar etnográficamente en los pueblos, en las regiones, en las comunidades. Y encima el folclore que nace con las entradas folclóricas dentro de las ciudades. Entonces pensaba acoger a todos y pienso que era eso. Era eso. Pero ahora podemos pensar de otro nombre, no hay ningún problema. Pero hay que pensar muy bien de la imagen en sí que acoge, porque es muy complicado. En muchos casos nos podríamos cerrar simplemente en un tema y seguro que también todo el mundo dice un montón de cosas, ¿no? Pero no me estás respondiendo nada. Pero te estoy respondiendo, no te estoy diciendo voy a hacer eso tajantemente, porque hay que pensar con mucha calma y hay que decir... No, porque estás diciendo tan cómodamente, puede ser como puede no ser, pero lo más seguro es que tal vez. Quizás, respondía, y cuando tú... Eres directora del Museo de Etnografía y Folclore. No, pero hay que pensar. Hay que pensar, hay que cuestionar. No te revelas. No puede ser así, tajantemente, voy a poner eso y punto. Es una clasificación, Elvira. Sí, sí, sí. Es una clasificación. Uh-huh. ¿Te revelas frente a esa clasificación, sí o no? Sí, se puede. ¿Por qué no? Bueno, ¿lo haces o no lo haces? ¿Por qué no? Es posible, pero hay que pensar del nombre, hay que pensar de la posición, hay que No puedo simplemente acoger a una sociedad. El museo tiene que acoger a todos. Entonces, ese todos, ¿qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene? Me gustaría que me pienses y que me plantees, por favor. ¿Por qué te lo voy a pensar yo? Si tú eres una trabajadora asalariada del Estado. No, pero mira. Mira, pregunta final. ¿Por qué? Yo no te lo voy a pensar. No, querida, mira. Yo no te lo voy a pensar porque nosotras estábamos pensando juntas en escenario distinto. No, mira, la cosa Ahora ya no estamos en Sí, pero María, mira, cuestionas. Y el cuestionamiento tiene que ir con planteamientos. Entonces, el cuestionamiento, si tú estás cuestionando, yo tengo un tienes que tener un plan, ¿eh? Un planteamiento. Yo creo que Porque una si no espejo tienes, ni no aceptaría ser funcionaria del gobierno, ni aceptaría ser directora de un museo de etnografía y folclore. Si tú has aceptado, el problema es tuyo y no mío. Yo no tengo por qué pensártelo claro, en nombre Claro, pero gritar por gritar museo. No vale la pena. No te atrevas, Elvira. ¿No? Gritar no te por atrevas, gritar, no vale porque esto no es gritar Hay que hacer por gritar. Algo. Esto no es gritar por gritar. Sí, pero estás diciendo, el libro, ¿por qué no te atreves? La presentación del libro haces? Más concurrido que has tenido este año ha sido la mía, así que no es gritar por gritar. Y si te pones a leer ese libro, te enterarías por qué yo no aceptaría el nombre de etnografía y folclore. Bueno, dilo, ¿por qué no? Y ¿ya? Listo. Entonces, no me vengas a mí con que gritar por gritar. No es gritar por no, gritar. Pero dices, mira, hay que cambiar y tal. Entonces, tenemos ¿cuál es todo el la propuesta, de no? ¿Cuál Tenemos es la propuesta? Todo el derecho de cuestionar. Para ¿Es decirnos, esto es lo que quiero, esto es lo que... Bueno, ¿es podemos tu pensar, problema no? ser directora del Museo Nacional de Etnografía Mira, y Folclore? Por si acaso, no simplemente decide la directora solita así ha de ser. Eso sería dictatorial. La directora tiene que escuchar, la directora tiene que conocer las opiniones. Bueno, dos preguntas de Yapa. Elvira, ¿sigues con el mismo personal de toda la vida? Seguramente. Eso quiero que me digan los demás. No, sigues no con, sé, el si mismo estoy, no, no, con el mismo personal, es decir, todo el equipo que trabaja ah, con Ramiro no, no, Molina de mi personal. Trabaja contigo. Ah, sí. No has hecho ningún cambio. Hay pequeños cambios, pero no muchos, no dramáticos. ¿Has incorporado nueva gente? Yo diría más que todo con la catalogación. Hay gente joven. Aquí te han hecho una pregunta más. Me gustaría saber cómo eligieron a los expertos del comité. ¿Fue una convocatoria o fue simple elección? Eso fue por conocimiento y trayectoria de sus publicaciones. Simple elección. Uh-huh. Ya. Elvira, pregunta final. ¿Has cambiado de personalidad? ¿Tiene el poder, que es un poder chiquito el que tienes? No es un poder grande. No puedes ni cambiar el nombre del museo. ¿Tiene el poder de cambiar la personalidad de una mujer con una personalidad tan fuerte como la tuya? Digas lo que digas. Te pregunto, es una pregunta, Elvira. ¿Te ha cambiado la dirección del museo? No sé, no creo. Sigo como persona, como mujer, que siempre he estado luchando y voy a luchar. ¿Cómo te defines? Bueno, yo me defino una persona que hace algo por el país y siempre lo hará. Bueno, pero como persona, ¿te defines como indígena, como artista, como investigadora, como burócrata, como múltiple, como no indígena, como original, como originaria? ¿Cómo te defines? Bueno, personal, original, así, de Elvira misma y punto. Y siempre ha sido original, Elvira, y siempre va a ser así, porque es Elvira. Bueno, ojalá que sí. Elvira, gracias por haber venido. Nos han filmado los del MUSEF. Saludos para todo el equipo del MUSEF. Es otra persona. ¿De dónde nos están filmando? No sé, mira, es otra persona. No es de MUSEF. Por si acaso yo vine sola. Pregúntamelo, Daniel, ¿quién nos está filmando? Por favor, yo he pensado que era del Museo de Etnografía y Folclore. No es. Yo también estoy sorprendida. Nos están filmando. Porque yo no entro. Es que has atraído tanta gente con la barricada. La barricada es un es. ¿Te has sentido bien? Bueno, me gusta estar en esta radio, pero me gustan las preguntas que realmente te hace pensar, que te promueve y ver qué se puede hacer. Bueno, el museo tiene que cambiar por lo menos de nombre. Ojalá. Muchísimas gracias. Ojalá también fuera tan fácil, con mucho gusto lo haría. Claro que es fácil. Ojalá. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.